continuación tenemos la participación de Alberto Gómez como representante de Vía Campesina UNORCA México. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimo gusto estar aquí en este espacio y muchísimo honor de la iniciativa de esta juventud. Yo soy 132 de la Mesa Ambiental, ha tenido y tiene para que estos grandes temas puedan difundirse más y debatirse también. Desde la UNORCA, la UNORCA es parte de este movimiento campesino internacional, la Vía Campesina. Somos organizaciones nacionales, hoy ya en 72 países de 4 continentes. Y el tema de la soberanía alimentaria es uno de los temas ejes de nuestro quehacer como movimiento internacional y de nuestras luchas. Entonces, la iniciativa de la UNORCA tuvo amplio respaldo a nivel internacional, esa iniciativa de hacer, convocar y hacer un ayuno en el Ángel y desde ahí estar insistiendo sobre 3 grandes aspectos: prohibición en este país del maíz transgénico, y 2 temas más: derogación de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados y derogación de la ley de semillas. El día 31 participamos en la marcha, terminó la marcha, y antes de levantarnos decíamos, ¿qué sigue? Que con estas 8 días aquí ya vamos a lograr algo. Se han oído muchísimas voces, muchas voces, y eso le dio y le da mucha fuerza al movimiento, pero necesitamos continuar. Entonces, esperamos nosotros ya que nos den los formatos que se necesitan, porque vamos a regresar a las regiones, vamos a informar, vamos a formar, a insistir, porque es necesario que un hombre, una mujer en el campo den su firma. Necesitamos recabar 115,000 firmas para una iniciativa ciudadana de derogación de estas 2 leyes, que es lo que ha permitido también todo esto de los transgénicos. Vamos a meternos a eso. Es importante, por todo lo que se viene, tener una base, los pueblos, las comunidades informadas. Es importante, ante los retos que tenemos, entrar en mayores ajustes organizativos. Necesitamos también vinculación hacia otros movimientos, organizaciones, y necesitamos tener una fuerza decisiva movilizada en el sentido amplio de la palabra. Entonces, ese quehacer, y al cual los invitamos, es: vamos a pasar a través de los conductos, internet y todo, lo que necesitamos poner en esas firmas para demandar la revocación de estas 2 leyes. Y mucho trabajo tenemos que hacer en función de las organizaciones de base, y sobre todo de la cantidad y cantidad de hombres y mujeres en el campo no organizados. Estamos en el peor momento de la historia, donde se está determinando el futuro de la agricultura, el futuro de la agricultura campesina y nuestro futuro. De los científicos, los que manejan los datos, nos dicen, bueno, hoy por hoy en el mundo el 70% de los alimentos que consume la humanidad, el 70% de los alimentos vienen de los campesinos, de la agricultura campesina, de la pesca artesanal, de una agricultura urbana que va creciendo también. Pero entonces, esto estamos en un momento en que en las negociaciones internacionales la agricultura está en el centro. Hay una disputa por ver quién controla la alimentación, y eso empieza por quién controla y maneja las semillas. Hay toda la intención, ya están los anuncios hechos, los acuerdos políticos realizados a nivel internacional, y lo que viene y sigue es la economía verde, que le llaman. Y esto es cómo, con graves problemas como el cambio climático, graves problemas como la crisis alimentaria, graves problemas para la humanidad, se define una ruta para el mundo, la ruta empresarial, la ruta del negocio, de la ganancia y más ganancia. Las convenciones de Naciones Unidas, donde se reúnen todos los gobiernos, definen esa ruta. En nada significa tentar tantito la hegemonía empresarial. Y les voy a comentar por qué urge. Esto del maíz transgénico, ya se dijo, es una amenaza a nuestra cultura, a nuestra vida, nuestra razón de ser. Pero es una punta de lanza. Hay algo que ya empezaron a manejar, sobre todo el Banco Mundial, en la antepasada reunión ministerial que reúne a todos los gobiernos, convocada por Naciones Unidas, y que discuten sobre esto de la crisis climática, que fue en Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica puso en la mesa de negociaciones un mecanismo, y ese mecanismo le llamaron la agricultura inteligente para el cambio climático. Y rápidamente les comento en qué consiste esto. Esta agricultura inteligente significa que hoy nos van a decir, van a pasar a los pueblos y nos van a decir: usted va a tener un apoyo económico por su agricultura, porque con su agricultura está absorbiendo o reteniendo esas emisiones que provocan el calentamiento global. Pero además de ese apoyo económico, le vamos a dar crédito. Usted va a tener acceso al crédito, acceso a seguro, y va a haber un sistema contable que nos va a permitir ir midiendo cómo se retiene esas emisiones. Además, le vamos a garantizar que en poca superficie tenga mayores rendimientos. Con ese cuento van a llegar, y lo que sigue, pero tienen que aplicar esta matriz tecnológica. Y esta matriz tecnológica significa en estas semillitas que están ya probadas, que son resistentes al cambio climático, que dan más rendimientos. Pero además de que usted tiene que aplicar estas semillas practicar la labranza cero, le vamos a entregar todo este paquete de agrotóxicos. Y si usted ese maíz lo compromete para que siga la ruta de contener el cambio climático y ese maíz se transforme en etanol, le vamos a dar otro apoyo económico. La agricultura inteligente es la amenaza que viene. Si en el mundo tenemos 1.500 millones de hectáreas arables, y nos han dicho que son ahora como si un poco más de 100 millones de hectáreas en donde se produce con maíz o con productos transgénicos, estamos hablando que van por controlar toda la superficie arable. Quieren hacer entonces el gran negocio a través de los transgénicos, de los agroquímicos, pero sobre todo controlar la alimentación, que es el mercado más grande del mundo, el mercado de alimentos. Y la vía campesina decimos, no, a eso no vamos. Y por eso nos estamos, de distintas maneras, en distintos países, estamos luchando contra esta gran amenaza, ¿sí? Que es eso que llaman economía verde, y eso que llaman dentro de esta economía verde, como ya salió red, ahora quieren sacar lo de la agricultura inteligente. Les damos un saludo y seguramente nos seguiremos encontrando. Muchas gracias.